nada ofrece, solo tristeza y dolor. En las vanidades de este mundo nada podrás encontrar, pero hay un camino que te ofrece alegría, gozo y paz para tu alma. Ese camino es Jesús, que dio su vida por amor. Si le recibes, si te acerca hoy a Él, comprenderás cuánto te ama. No habrá más duda porque Cristo te dará encontrará. Él dio su vida en el Calvario y su sangre derramó para salvarte. Y el desprecio Él sufrió muriendo solo por amor. Si te decides, si te acerca hoy a Él, comprenderás cuánto te ama. No habrá más duda porque Cristo te dará